vamos a desarrollar, o por lo menos esta es la idea, una pequeña rueda de prensa que tiene que ver con algunas particularidades, inquietudes, debilidades, fortaleza del tema de caminos rurales. Antes de empezar, necesitamos hacer una aclaración a un sector importante de la comunidad de Cañuelas. Se está desarrollando una obra muy importante dentro de la comunidad que nosotros pudimos acordar en el año 2016 con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de los fondos que tiene asignados para saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en la especificación cuenca alta en los proyectos que tienen que ver con agua y cloaca. Quizá en este momento, aunque no se percibe claramente, la obra más importante que se está desarrollando es la denominada del colector sur, que abarca la creación de estaciones de bombeo y redes de cloaca en barrios muy, pero muy importantes de nuestra comunidad. Primero de Mayo, Las Costas, Barrio La Verónica, Los Aromos. Esta obra está siendo ejecutada por Casela, Sociedad Anónima. El acuerdo protocolar lo hicimos nosotros con la provincia, la licitación la hizo la provincia. La empresa Casela es citada para el día lunes a las 12 del mediodía por séptima vez en el municipio. El poder de inspección lo tiene la DIPAC, no lo tiene el municipio. Por lo tanto, nuestra citación del día, la séptima que vamos a realizar el día lunes en hora del mediodía, responde al estado desastroso en el cual dejan las calles, el zanjeo, las pendientes, los caños, en la medida que van realizando la obra. Nosotros valoramos, en términos del impacto presupuestario, es la obra más importante que se está realizando. En términos de saneamiento, hasta que se pueda realizar el colector de Ruta 3 y Ruta 205, también es la obra más importante que se está realizando. La empresa es, en este momento, en el día a día, en la ejecución de la obra, la peor que hemos tenido en términos de 11 años de gobierno. No tenemos antecedentes de otra empresa trabajando de manera tan desprolija. Por lo tanto, para el día lunes, está citada, intimada a presentarse por el juez de falta, el área de obras públicas, el área de legales del municipio y el área de servicios públicos, a ver si nos podemos poner de acuerdo que, por más que ellos tengan cierta venia de la provincia, en Cañuelas por ahora todavía mandamos los cañuelenses, entonces no lo vamos a dejar proseguir por la obra si no se adaptan a protocolos mínimos de respeto por los vecinos. Esto es lo primero que quiero aclarar, porque semana tras semana recibimos quejas de los vecinos afectados por la desprolijidad y la desconsideración de la empresa en cuestión. Y después de 6 conversaciones, uno tiene el ánimo un poco cansado y la paciencia un poco agotada. De tal manera que esperamos que en esta reunión nos pongamos de acuerdo definitivamente acerca de cómo se va a manejar con sus empresas subcontratadas, la empresa Casela, para que mejore mínimamente los estándares de calidad de la obra que está realizando. Esta es una aclaración que quería hacer porque van a salir seguramente algunos comunicados de prensa con respecto al mismo tema y quería yo particularmente dar mi visión sobre el tema. Es la séptima vez que estamos citando a la empresa y por lo menos la cuarta vez que estamos suspendiendo la obra. Y después, quieren hacer alguna pregunta puntual sobre el tema, también la vamos a responder. Lo otro que de lo cual queríamos hablar y evacuar cualquier duda y cualquier tipo de pregunta es respecto al proyecto sancionado en la última sesión del Consejo Deliberantes en relación a la creación de la Comisión Vial Rural, que va a tener 2 representantes del Honorable Consejo Deliberante, 2 representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y entre 2 y 3 representantes del sector. El objetivo creo que es absolutamente superador de la manera en la cual venimos trabajando hasta este momento. Estamos en un periodo de emergencia. emergencia. Cañuelas tiene 1.200 kilómetros de caminos naturales, 577 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Entendemos también las dificultades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en términos presupuestarios y en términos climáticos, el mantenimiento de la red de caminos. Y es cierto que existen condiciones objetivas y que indudablemente la red vial rural se encuentra atravesando un periodo de más. Como consecuencia de esto, concejales de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, PJ, impulsó la creación de esta comisión vial rural que contará entre los meses de mayo, junio, diciembre de este año con el total de los ingresos provenientes de la red vial rural y tendrá entre los objetivos priorizar la reparación de algunos caminos, restablecer en algunos casos la red vial rural, tratando de llegar a mecanismos de consenso que nos permitan priorizar cuáles son los trabajos que debemos realizar primero, siempre y cuando el clima de alguna manera nos vaya permitiendo avanzar. Todos los fondos que ingresan por red vial rural van a ser asignados a esa cuenta y las prioridades de los trabajos van a ser discutidas en esa comisión. Había dos proyectos más, los bloques de Cambiemos, que proponían la creación de consorcios, de un consorcio. Nosotros no coincidimos por lo siguiente: el mecanismo de consorcio unificado, ha fracasado en toda la provincia de Buenos Aires, donde existen caminos rurales. Por lo menos ha atrasado 10 años con respecto a lo que se está haciendo ahora y ha dado paso a otras figuras, que es la creación de consorcios regionales por proximidad geográfica, comunidad de caminos y capacidad tributaria. Esto es, la comisión también va a estudiar y puede elevar como propuesta al gobierno que gobernará Cañuelas después del 10 de diciembre la creación de consorcios sectoriales. En esa creación de consorcios sectoriales también deben estar incluidas las partidas que forman parte de esa comunidad de caminos y de manera nominal, con quienes son los propietarios de esos campos, que son quienes se comprometen de alguna manera a consolidar la tributación que permita la restitución de los caminos. Se entiende hasta acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene un consorcio unificado y por qué ha fracasado en toda la provincia de Buenos Aires? El consorcio unificado tiene problemas, sobre todo cuando convive con otro esquema solicitado con los productores, que son los convenios bilaterales. Entonces, puede suceder, y de hecho a veces sucede, y ha sucedido, que el propietario de un campo con un poder de tributación importante no esté de acuerdo con las prioridades otorgadas, de tal manera que se va a inclinar por un convenio bilateral y asegurarse que los recursos que él tributa sean afectados a su camino particular. Nosotros tenemos un área geográfica de 1.200 kilómetros de camino. Es imposible trabajar en un consorcio unificado. Solamente quien está lejos de la gestión, lejos del conocimiento y lejos de la evolución del tema consorcio en los últimos 5 años puede plantear un proyecto tan metafórico. Por eso, en este caso, el proyecto no lo acompañamos y no iba en línea, digamos, con... porque hay una nota que dice que va en línea con lo que propone el Ejecutivo. No, no iba en línea con lo que propone el Ejecutivo. El único punto de coincidencia parcial era la afectación de la tributación de todo aquello que se recaude como red vial rural. Esta comisión vial puede en el curso del tiempo establecer comunidad de intereses, comunidad de caminos, proximidad geográfica, tasas por partida y nominadas, a los efectos de proponer la creación de 2, 3 o 4 consorcios regionales, que puede ser una alternativa para trabajar a partir de la próxima sesión. pero queremos dejar en claro que no es un capítulo más cuestión del proceso, de los proyectos de Cambiemos, sino que básicamente tiene que ver con que atrasan 10 años y el esquema del consorcio único ha fracasado en toda la provincia de Buenos Aires y ha sido reemplazado por consorcios regionales. Por eso conviven en muchos municipios dos o tres consorcios. Después, lo otro que queríamos hablar, se produjeron una serie de sucesos en el Consejo Deliberante. Estamos iniciando las vísperas de un año en el cual se va a definir el futuro de Cañuelas, el futuro de la provincia de Buenos Aires, el futuro del país durante los próximos 4 años. Es indudable que aquellas cuestiones que estaban mal, el gobierno las ha profundizado, el gobierno nacional, y aquellas cuestiones que estaban bien, el gobierno nacional las ha destruido. Como consecuencia de esto, existe, después de 4 años de profundización por todos los medios posibles, desde los canales de televisión hasta la persecución judicial, una grieta que por ahí se ha ensanchado. Es nuestra intención, nuestra mejor intención, que esa grieta sea transitada en un debate maduro que contemple los intereses de los cañuelenses y que cualquier tema no sea utilizado por los actores políticos con la intención desesperada de no perder votos o de ganar un voto más. Lo que sucedió otro día en el Consejo Deliberante es lamentable, con algunos actores puntuales, profundamente minoritarios del sector rural, que sabemos que tienen problemas de algún tipo de estabilidad emocional, y que básicamente fueron al Consejo un grupo muy minoritario con la intención de provocar. Generalmente el Consejo trata temas que a veces generan tensiones. Es normal, las tensiones de la democracia se resuelven, entre otras cosas, con el debate democrático. Cuando esta cuestión está en contra de las políticas nacionales, las políticas locales o las políticas provinciales, se aplica Cambiemos, es el presidente y los concejales oficialistas los que tratan de asegurar las condiciones del debate sin profundizar aquellas cuestiones que pueden generar algún tipo de inconveniente. Bueno, esto no sucedió con quien habló por parte del bloque Cambiemos, y también es un llamado a la reflexión para que esa desesperación ante una situación que es complicada en términos políticos y en términos económicos para Cambiemos no justifique cualquier tipo de acción y terminemos convocando el Consejo. Y se pase a ver quién lleva los más malos para que intenten de alguna manera insultar o apretar a los concejales. Somos un espacio político hoy por hoy que no somos amenazables, no somos apretables y tratamos de trabajar con la mayor construcción de conciencia colectiva posible. Pero no nos gusta cuando la estrategia política pasa por generar actos de violencia o amenazas para tratar de no perder algún voto, para tratar de ganar algún tipo de voto. Entiendo, hoy estamos pasando una situación compleja en la cual el oficialismo nacional, el oficialismo provincial y los concejales macristas de Cañuelas ven día a día también, porque son vecinos de Cañuelas, cómo cae el consumo, cómo cae la actividad industrial, cómo se producen en las fábricas que llegaron durante 10 años a Cañuelas suspensiones y despidos, cómo cae la infraestructura educativa y entra en déficit y en emergencia la infraestructura educativa, donde estamos atrasados por lo menos en 2 o 3 edificios, cómo se multiplica el endeudamiento familiar, cómo se multiplica el endeudamiento nacional, cómo asistimos a un proceso inflacionario que no se registraba hace 20 años, o cómo tenemos las tasas de interés más altas. Bueno, indudablemente la combinación de todos estos factores termina siendo responsable de que nuestra gente esté muy mal. Ante esto, recurrimos a la responsabilidad de los concejales de Cambiemos para que no generen acciones que puedan vincularse después con amenazas o episodios violentos. Esto es lo que queríamos aclarar y quedamos y la vicepresidenta del grupo nuestro, de la misma manera que yo, quedamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que quieran. En su Twitter habló de amenazas personales. ¿Podría ampliar de qué se trata o qué fue lo que pasó? A ver, hay cuestiones que por ahí, en el Twitter intento hacer una advertencia, es antes de la sesión. Había, digamos, algunos acuerdos preexistentes entre algún sector político y una pequeña minoría de esos productores que tienen actitudes violentas, y habían circulado una serie de WhatsApp amenazantes. Generalmente a quien yo considero cobarde no le doy demasiada entidad, pero sí traté de hacer una advertencia tratando de evitar, en cierta manera, lo que pasó la noche. Yo creo que lo que pasó la noche, digamos, es una foto más de la situación que estamos atravesando. Pero también creo que la norma que se sancionó como respuesta es superadora de lo que habían presentado los bloques de Cambiemos. Señor, volviendo al tema, quería hacerle dos preguntas relacionadas con el tema de financiación. Primero, ¿cómo son los recursos que le decían que hay recursos que vienen de provincia y que están en la nación? Ahí hay una pregunta de un colega, por eso el teléfono está colocado para otro lado, por eso no se escucha muy bien. Lo importante es escuchar a los protagonistas en este caso, ¿no? Y va a responder, entiendo, Arrieta al respecto. A ver, yo supongo que sí, cuando puedo decir los últimos años, te referí. ¿A qué periodo? ¿Los últimos 4 años? ¿A los últimos 8 años? Bueno, en cualquiera de las circunstancias podemos decir, si tomamos los últimos 4 años, que estarán recaudando entre 30 y 40 millones de pesos, y tomamos los últimos 8 años, también estamos haciendo una cuenta de valores históricos, habrán recaudado 40 millones de pesos más. Lo que tiene que vos para hacer 1 kilómetro de caminos rurales, hoy más o menos, tenés un costo, y lo haces con maquinaria propia, 1 kilómetro, que estamos tomando 10 cuadras nada más que entoscando y alteando los caminos, que debe estar por alrededor de 200, 300 mil pesos. Tenemos 1.200 kilómetros de caminos rurales. En realidad, hasta el año 2012 no tuvimos problemas. Después del año 2012 hay un cambio muy fuerte del régimen pluvial, y pasamos a una estación húmeda muy consolidada, y en esa cuestión es un déficit que termina profundizándose no solamente en Cañuelas, sino en toda la provincia de Buenos Aires, con un alto costo de reparación. Ayer, digamos, a la mañana avanzaron 2 máquinas, creo, en el camino del 62, en el camino del Potro, consumieron una cantidad de más que hoy no te podría decir porque no tengo la cuenta, pero sé que el costo debe haber rondado, por lo que se hizo, 450 mil pesos. Bueno, no se destruyó ayer, pero digamos, con los camiones, con los tractores, la verdad soportó bien la lluvia, pero yo creo que cuando lleguemos al lunes, ese camino que se arregló ayer va a estar en las mismas condiciones que estaba el viernes. Y en realidad son recursos que se evaporan rápidamente como consecuencia del tema del clima. Respecto a lo que vos me preguntabas, ha habido un retroceso de la recaudación de la red vial rural y hoy ronda el 20%. Para que nos demos una idea, el comercio, que está pasando por una situación extremadamente complicada, anda entre el 50 y el 55% y ha llegado a tributar hasta el 70% en las buenas épocas. No obstante, nosotros tratamos de no hacer intimaciones judiciales, intentamos comprender la situación que se está atravesando. Hay campos grandes en Cañuelas, pero debemos decir que la mayoría de los propietarios son propietarios de campos chicos. La situación también es compleja para ellos. No son titulares de un pool de siembra de soja. Esto lo entendemos claramente. Y creemos, sinceramente, que este esquema de que todo lo que ingresa se comprueba que se aporta a la reparación de caminos, puede en principio fortalecer un poco la recaudación. Después el tema de los consorcios regionales, donde se titulariza con número de partida y nombre del contribuyente, digamos, Fernando Alto, partida número tanto, Gustavo Arrieta, partida número tanto, Máxima Santi, partida número tanto, generalmente con la información mensual, ha dado buenos resultados. Esos consorcios sectoriales han dado buenos resultados en cuanto a la recaudación. Puede ser un camino a explorar si seguimos con estas cuestiones climáticas, que realmente hay una condición objetiva muy fuerte. No podemos discutir lo que realmente sucede. Entendemos con nuestros productores, nos hemos juntado con productores que en la mayoría de los casos han sido conscientes, demandantes, pero respetuosos. A mí me tocó estar el miércoles en la sesión y pude ver un poco lo que pasó con los incidentes en particular, y hablar con alguno de los ruralistas, más allá de algún caso en particular que ya tiene algún inconveniente personal, principalmente para con la persona del intendente. ¿No crees también que el escenario que se termina dando el miércoles en las reuniones previas lo termina también generando un poco la política, diciéndole a los vecinos que con cualquiera de las normas o con cualquier propuesta se iba a terminar solucionando el inconveniente que tiene de un día para el otro, y que además también con alguna frase desafortunada a ese tipo que ya tiene algún inconveniente y que le dicen que le van a solucionar la vida, termina haciendo que se termine desatando un poco todo lo que pasa? Sí, hay la construcción de un relato previo con la participación de actores políticos que concurrieron reiteradamente a la Asamblea de Productores, en el cual, a nuestro juicio comprobable, no se le transmitió la verdad acerca de las posibilidades de solución a los productores. Bueno, digo, son cuestiones que también ingresan, digamos, en este continente de periodo electoral. Si yo te digo a vos, durante dos reuniones, que el consorcio unificado va a resolver todo, y presentamos la legislación de consorcio unificado con la posibilidad de convenios bilaterales que hacen aquella en todos lados, digamos, hay una intencionalidad. Y que también hay una intencionalidad política, se intenta aceptar el dinero que la guía. Nosotros, ya hoy estamos llamando por vacunas, no sé de qué más se pueden ocupar los municipios, digamos, con la ausencia del Estado Nacional en algunos sistemas. Van por mal camino si piensan que por intermedio de la construcción de un relato que no es real y algún hecho violento, nosotros vamos a renunciar al derecho que tenemos como comunidad a financiarnos y cuidar los recursos de esa comunidad.